Esta es su mañana a X103.9 FM. Son las 8 de la mañana, 34 minutos. Sigo opinando en nuestra pregunta de hoy en arroba la X más música en X sobre series de televisión que queremos volver a ver, adaptaciones de películas o series de la infancia. ¿Es películas también, Dirty, o solamente series? Serie, lo que vimos de chiquitos en la televisión. Uh-huh. Cosas que vimos de pequeños en la televisión que nos gustaría volver a ver. ¿Cuál es su favorita? Estamos en el mes de la nostalgia ultra en las mañanas de la X también. Si de pronto tiene nostalgia de alguna canción y quiere oírla, ya sabe, aquí estamos. La X más música.com 103.9 FM al aire. Aprovecha hasta 50% de descuento en alojamientos de Cafam Melgar, el lugar que tiene todo para tu diversión. Visita la feria de turismo en el Centro Comercial Gran Estación este 3 y 14 de abril de 10 de la mañana a 7 de la noche. Aplican términos y condiciones. RNT 4241, 4246, 4277 y 1691-73. Cafam, vigilante. Lado super subsidio. Par de noticias, un par de celebraciones, ceremonias, efemérides también en Mañanas de la X. Un día como hoy, mucho rock pasando en diferentes momentos de la historia. En 1983 salió el primer disco de R.E.M., Murmur, que siento yo que no tuvo la suficiente resonancia en Colombia que debió haber tenido, Dirty, porque fue probablemente la banda alternativa más importante que salió de la década de los 80 de los Estados Unidos, ¿no? Sí, completamente. Llegamos como tarde. Llegamos con Losing My Religion. Sí, sí, ya. Pero bueno, lo bueno es que llegamos. Murmur salió un día como hoy, 12 de abril de 1983. 10 años después, en 1994, un 12 de abril, salió el álbum Live Through This, The Hole, de Courtney Love. Un álbum que se lanzó apenas una semana después del suicidio de Kurt Cobain, o antes, no estoy seguro. Después. Qué loco, son como eso. Unas decisiones que, no sé, tal vez es que uno no reaccionaría distinto. Eso estaba listo. No se podía congelar, no se podía parar. No, yo no creo, y además, ¿por qué habríamos de congelar semejante momento? Imagínate. Ay, no sé, yo de artista hubiera dicho, no, espere un momentico, pero no entiendo, no, entiendo no, también no, que eso, hay un plan en de ese producción. Momento, en ese momento en el que Mr. Cobain se suicidó, lo que menos quería hacer nadie era frenar los proyectos que tenían que ver directa o indirectamente con él, y menos pues el de Courtney, ¿no? Además, bueno, es que ese disco... Ya a ese disco le habían hecho una promoción importante, ¿no? Sí, ese disco ya tenía verdad. Una canción llamada Doll Parts andando en MTV, a eso le había ido muy bien. ¿Será no, que hoy, cierto, hoy en día señor. Pasaría? ¿O cancelarían? ¿Será que hoy en día, no sé, pasa algo con sabe, la pareja hoy en día de creo Taylor? Que cancelarían porque funcionaría sí, claro. Más en términos de marketing, ¿sabe? Claro. Es decir, distinto. Hoy en día lo que en aquel momento lo que se vendía era la tragedia. Hoy en día lo que se vende es la empatía. Ok, claro. Uf. Entonces habrían volteado la idea como decir emocionalmente, no, porque por respeto y yo no sé qué y todas las cosas. Entonces habrían frenado y la gente habría dicho, sí, claro, son empáticos. Entonces habrían ido a comprar después, ¿sabe? Porque hubo humanidad en el artista. Exactamente. Hoy en día eso es lo que vende. En ese momento lo que vendía era la autodestrucción. Entonces, claro, había que aprovechar ese momento tan trágico, pero tan monetizable, tan fácil de vender en ese momento, por lo menos. Un día como hoy, en el año 2000, Metallica demandó a Napster. Fue el día, sí. Ellos fueron. No, pero está bien. Qué sí, buen exacto. Momento ese. Ellos fueron. Qué buen momento ese. Creo que fue uno de los momentos más interesantes de la historia de la música, porque fue el momento en que el 30% de los fans de Metallica los abandonaron. No, completamente. Y uno entiende las dos partes. Porque... No, yo entiendo a Metallica. ¿Sí? Metallica. Sí, claro. Pues, ¿cómo así? Metallica estaba defendiendo su patrimonio. La música es de Metallica. No, yo sí. No. Pero la que... música no se, la música no es gratis. Lo hemos la dicho. No sí, es gratis. Y Metallica salió a defender esa premisa. Y sus fans dijeron, ah, no. Nosotros pensamos que sí. Y Lars Ulrich dijo, no, la música no se regala. Dame nosotros mi hemos trabajado mucho para que la música esté gratis en un servicio como Napster. Fue el villano de esa. época y hoy en día es pues uno de los grandes gestores culturales, Mr. Lars Ulrich, gracias a haber logrado frenar ese momento que fue crucial para la industria de la música y que es el comienzo del lugar donde estamos en la actualidad, ¿no? Hoy estamos en un lugar donde la música por lo menos está como alquilada. Uh-huh. Parece que uno la fuera a alquilar, pero si no hubiera sido por el berrinche de Mr. Ulrich, otro gallo cantaría y probablemente la industria de la música como la conocemos hoy en día no existiría. Un día como hoy, en 2011 también, todo mucho rock, todo muy rockero, ¿no? Un 12 de abril de 2011 salió el Wasting Light de los Foo Fighters, mucho rock pasando hace unos 13. Años, hace una década, hace 20 años, hace 30 años y hace 40 años en la historia de la música. Y cuando regresemos, noticias que tienen que ver con Taylor Swift y con la pelea de Universal Music contra TikTok. Les contaremos por qué la música de Miss Swift está de vuelta en la reconocida plataforma china en instantes y al regreso en Mañanas de la X. Vive el Mazda Experience de Kyoto Motors. Estrena Mazda con tasa del 0,99 SOAT incluido y beneficio exclusivo. Te esperamos en la avenida Carrera 68, número 2041. Tu nuevo Mazda está en Kyoto Motors. Así que anota en tu agenda, del 10 al 30 de abril en Tu Éxito, te esperamos con los mejores precios y la mejor atención. No te quedes sin aprovechar estas ofertas increíbles. Recuerda que aplican términos y condiciones. Son mañanas en la X1039 de Dirty. Taylor Swift está de vuelta en TikTok. Ella tiene una independencia igual frente a la sombrillita de Universal. O sea, ella puede decir, pero un momentico, yo hablo con esta gente. Resulta ella es que como la Lars Ulrich de los Centennials. Exacto, no, y total. Ella trabajó en el lanzamiento pasado de su álbum De la Mano con TikTok. Y ya. Le fue muy bien. Y la promoción fue maravillosa. Y ellos ya habían tenido actividades chéveres que benefició a las dos partes. Y ahora resulta que desde ayer los fanáticos empezaron a encontrar su música en TikTok. De nuevo. De nuevo. ¿Qué pasa? Llega un próximo álbum. Mm-hmm. Taylor's Version. The Torture Poets Department. Ese. Y pues es muy probable, esto lo compartió Variety, que se haya asociado nuevamente con TikTok para publicitarlo. Como lo hizo con Midnights. Claro. Así que él llega y dice, sí, yo entiendo mucho a Universal, los quiero mucho, muchas gracias, pero señores de TikTok, venga, ¿qué vamos a hacer? Y ya nuevamente la música de ella, por lo menos las canciones, están rotando en la plataforma. Hmm. Está bien, bueno, negocios, está. Plata. Así es que... Yo creo que ella le dijo a Universal, no, a mí no me importa la peleita que tiene usted con esa gente, yo necesito hacer negocios. A mí... Y yo creo que obviamente esto es su management. Ella tiene mucho, ella es muy cercana pues al management, pero yo me imagino que ese management de esa mujer tiene que ser una cosa muy salvaje. No, total. Total. Para meterla donde la tienen. La gente que el equipo de management de Taylor Swift tienen que ser unos tiburones muy bravos. Para tener la onda. Esa gente huele sangre en el mar. Y llegan. A metros. Oh. O sea, esos, y llegan y le dicen a Universal, no. A mí no me importa que usted sea la mejor disquera, la más grande del mundo, que usted esté peleando por los artistas. A mí no me eche esos cuentos. A mí póngame la música donde estaba, porque yo tengo que sacar un disco y yo necesito la distribución. Yo necesito la distribución y necesito la exposición. Y ustedes no me pueden quitar eso por ponerse de muy dignos. Y fin, y así pasó. Está. 10 semanas duró la artista sin aparecer. El 19 de abril se lanza el nuevo disco, entonces ahí ya está. Bien. Taylor Swift entonces va haciendo caer esa decisión. Sin embargo, también hay versiones y comentarios en los blogs en estos días que dicen que hay negociaciones andando entre TikTok y las disqueras pues para poder solucionar el asunto, ya que pues no todo el mundo es Taylor Swift, no todo el mundo tiene puede hacerlo, claro. Control sobre sus grabaciones. Gran parte de las grabaciones de los artistas emergentes que aparecieron en TikTok que están firmados con Universal por derechos fonográficos o por derechos editoriales, de manera que no le está funcionando mucho a esos artistas emergentes, pero pues este momento en el que Taylor dice mi música está de vuelta, sí es clave, porque cuando los artistas emergentes vean o lean esto, van a decir, bueno, ¿y yo para cuándo? Ajá, ¿y por qué yo no? Claro. Va a estar bueno, me encanta. Puede causar una pequeña rebelión entre los artistas que han dependido tanto de esa plataforma. Y como dicen los expertos, la naturaleza aborrece el vacío, y ese vacío lo están llenando entonces en la actualidad Beyoncé con su Cowboy Carter y su canción Texas Hold'em, que es el fenómeno viral más importante de TikTok debido a su facilidad para adaptarse a esa pelea de derechos, y Taylor Swift, cuyo nuevo álbum The Tortured Poets Department hará parte también del desarrollo y la promoción en esa plataforma. Estas son Mañanas de la X 103.9. Si tienes Chevrolet, la Cuidatón te lo prepara para lo que viene. Cambio de aceite desde 155,000 pesos y cambio de pastillas de frenos desde 188,000 pesos. Además, si agendas hoy, te llevas una inspección visual multipunto gratis. Agenda tu cita hoy mismo en chevrolet.com.com. En abril, Nostalgias Mil, en Mañanas de la X, estamos de Nostalgia Ultra. Si tiene alguna canción de nostalgia que quiera compartir con nosotros, por favor, hágalo. ¿Cuál sería de su infancia? ¿Le gustaría ver de nuevo la pregunta en la X, más música en X, que ha dicho la gente de irte? Andrés Sánchez dice, Remington Steel, Manimal, Los Magníficos, El Hombre Increíble. Manimal. ¿Tú no jugabas con tu manito? ¿Hacer como que te transformabas? Sí, claro, yo todavía. Todavía decía, juego con ella así, tipo tú, animal. Tú, mache. Dirk Benedict. ¿Tú la viste alguna vez? Yo no había nacido, no existía. Manimal tuvo como 4 capítulos. Y la repetía, más, un poquito más. Sí. Porque él se convertía en pantera, en águila. Manimal. En puma. Era fantástico. Entonces, o sea, se podía convertir en animales. Uno le veía la manito y la manito la ponía como garra. Entonces empezaba a mover así los nudillos y uno decía, ¡guau! ¡Se está convirtiendo! Tremendo. Tuvo 8 episodios, Dirty. Alejandro, pero los disfrutamos mucho. Sí, fue muy bueno, pues. Sí, pues mira, hay gente que... Esta sí nunca logré hacer clic, pero tú sí. Unknown Artist dice Los Motorratones de Marte. Sí, claro. Los Motorratones. Ratones motorizados, había muñecos, había serie de merch muy chévere. Angélica. Sí, Angélica, Gemman de Holograms. Ok. Sí, eso es una bien reciente, ¿no? No, esa es viejita, era una chica. Jenny and the Holograms, ¿eso no es como de 2003? No, eso es ochentero, no, finales de los 80, tenía un arete, ella normalmente era mona, el pelito era redondito, y ella tenía un arete que era una estrella y se convertía en artista. Okay. Y era la cantante. También por acá, Juan Kiss nos escribe, dice Magnum, con Tom Selleck. Magnum, claro. Claro que sí. David Acosta, Club 10. Vareta. ¿Vieron Vareta? ¿Vareta? ¿Cuál? ¿Era de barba? ¿Nunca vieron Vareta? ¿Él era de barba y ojos chiquitos? Con este man, ¿cómo era que se llamaba? Ay, se me olvidó el nombre, lo tenía ahí. NN. El Mateito. Robert Blake. No, Vareta. Sí, Vareta. No. Claro que no, así no. Era, tú le dices eso hacia todo. los sábados por la noche daban Vareta, que tenía una cacatúa. Todo eso, está muy bien. Era un policía que tenía una cacatúa y lo metieron a la cárcel porque asesinó a la esposa. Ah, mira, no. Es a historia. Robert Blake. Vareta. ¿Cómo era que se llamaba la lora de Pacheco? Magola. No. No hay forma de regresar, por eso. Voy a regresar, yo puedo, todo lo puedo. Guido dice, muy buenos días. Derecho, El tesoro del saber, Automan, Manimal y Capitán Centella. Uy, bueno, qué bueno. Ay, que era. David Acosta, Club 10. Magola, pero era como así. Claro que sí, era Magola. Obvio no. Así alguien sabe el nombre de la lora de Pacheco. Se llamaba Magola, obvio, ¿se acuerda de eso? No había nacido cuando quiere cacao, sacó a Magola con Pacheco, pero... Uf, qué gran momento. Uf, sí, gracias. Dice Raúl Mora, fantasma escritor, mecánica popular para niños. El programa de No Puy Gonta, ese era Puedo Hacerlo Yo, y El Tesoro del Saber, y Sophie dice Full House. Uy, qué bueno. No, yo no puedo más. Esto, así es muy complicado. Mucho, es difícil. Se supone que Andrés no había nacido. Ya se había nacido, claro. No se llamaba Magola, Pastora, ¿no? No sé. No, Magola. Ay, Magolita. Mamola. Mamola. Estas son mañanas en la X. Nostalgia Ultra. Siga contándonos sus series de la infancia que le gustaría volver. A ver, aquí está Van Halen con el gran David Lee Roth en las mañanas, 103.9. Esto se llama Jump. Estaciones de 13 y 14 de abril, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Aplican términos y condiciones RNT 4241, 4246, 4277 y 169173. CAFAM Vigilado Super Subsidio. Hablemos de tecnología en Mañanas X. Hablemos de Elon Musk, quien predice que la inteligencia artificial va a superar a la humana en 2025. Él viene diciendo eso hace mucho rato, ya hace como 10 años, Andrés, pero volvió y lo dijo esta vez. Sí, lo dijo en una entrevista con Nikolai Tangen, director ejecutivo de Norges Bank Investment. Musk declaró que los nuevos modelos de inteligencia artificial superarán la inteligencia humana en el 2025. Eso es el otro año. Ya. O sea, eso va a pasar antes que la premier de Avatar del 2031. Exacto. Muy bien. Dice, creo que tendremos una AI que será más inteligente que cualquier ser humano, probablemente hacia finales del próximo año, dijo Musk. Añadió que las capacidades de la inteligencia artificial superarán a la de todos los humanos en 5 años, es decir, en el 2029, más o menos, 2030. La AI es la tecnología con mayor avance que he visto. Apenas pasa una semana sin algún nuevo anuncio. Mencionó sí Musk. El jefe de X destacó la cantidad de hardware dedicado a la inteligencia artificial, la cual aumenta en una magnitud de 10 veces por año, haciendo la tecnología más rápida en avanzar. Sí, es cierto. Les recomiendo muchísimo el último capítulo de The Daily Show de Jon Stewart, donde hace una revisión de la inteligencia artificial en la actualidad. Chévere. Y que se burla, ¿es? Es una burla, obviamente él es un comediante, entonces pues todo está hecho dentro del género de la comedia, por lo que pues uno podría catalogarlo como una burla, pero sí es una mirada muy profunda a lo que él piensa que la inteligencia artificial está suponiendo para esta nueva clase dirigente, ¿no? Él, pues obviamente su mirada es bien liberal, pero sí siento que tiene mucha razón en muchas de sus observaciones. Tiene además pues un archivo periodístico muy interesante que pone al servicio de esa opinión y de esa editorialización. Búsquenlo en YouTube, Jon Stewart y la promesa falsa de la inteligencia artificial, así se llama el segmento. Estas son las mañanas en la X103.9. En otras noticias, estas son de redes sociales. Instagram está bien ocupado, está haciendo hartas cosas. Veo por ahí muchos comentarios, están haciendo muchos cambiecitos y están presentando como nuevos productos, nuevas herramientas. Acaban de presentar una newsletter por medio de la cual están educando un poco más a los usuarios de la plataforma, y también están librando batallas bien interesantes en contra de la pornografía. Y en este caso puntual, el objetivo de Instagram en esta ocasión es la foto de los desnudos, los nudes. Le han declarado la guerra totalmente, Andrés, a los nudes. Meta anunció que está trabajando en una serie de nuevas características de protección a menores en la plataforma, como una que consiste en difuminar imágenes de desnudos que ellos envían o reciben a través de los mensajes directos de la aplicación. Se trata de una medida de seguridad para combatir la sextorsión, una práctica que consiste en el envío de imágenes íntimas para obligar al usuario a hacer algo que no quiere hacer. Cuando cuando se lance esta función se activará de forma predeterminada a aquellos usuarios menores de edad. Recordemos que Instagram puede saber esto porque obliga a los usuarios a establecer una fecha de nacimiento. En cualquier caso, los usuarios adultos podrán activarlo a través de los ajustes de la aplicación. Instagram animará a ello mediante una modificación en los próximos días. El objetivo, según la compañía, es proteger a las personas de que vean desnudos no deseados en sus mensajes directos. Estas son Mañanas de la X y ahí está Tecnología en 103.9 FM. Vamos. Mañanas en la X 103.9 FM, la X más música. Ahí estaba Am I Wrong de Nico and Vince. Noticias de cine, el tráiler de Joker fija un récord en viewership en televidentes a través de la internet. Sí, y le ganó al tráiler de Barbie. Logró conseguir 167 millones de visualizaciones en todas las plataformas en las que se ha estrenado. YouTube tiene 19 millones hasta el momento. Y también Lady Gaga y su fanaticada ha hecho lo suyo en su cuenta. 56,5 millones de seguidores solo en Instagram pues han visto el tráiler. Sin embargo, hay un papá de los papás en récord de tráilers. ¿Cuál crees que es? Avengers. No. Avatar. No, señor. Es Deadpool 3, 365 millones de visitas, lejos, es el doble. Sin embargo, hay que recordar para Joker 2 que Warner ha gastado más de $200 millones en su producción. Eso quiere decir el doble de lo que se gastó en la primera. Hay que recordar también que llegará a cines en octubre. Si usted no ha visto este tráiler, invitadísimo para que se pase por la X más música en Instagram. Son Mañanas en la X, mañana tenemos Animales de Radio a las 12 del día con Uribe DJ. Estaremos presentándoles lo nuevo que está sonando en la X más música y también pues recuerde que en la xmasmusica.com encontrará inmediatamente después de la emisión del programa la edición on demand. Estas son las Mañanas 103.9 FM. Por fin terminé de hacer mi análisis del Cowboy Carter de Beyoncé Dirty y espero poderlo sacar este fin de semana en el periódico El Tiempo en la sección de a fondo. Vamos a ver si la logramos, pero no fue nada fácil hacer el análisis de un disco tan complejo como el Cowboy Carter de Beyoncé. Lo que sí se puede decir es que lo que hemos ya dicho es que será muy difícil que no le den el premio a álbum del año en los premios Grammy, aunque los Grammy siempre pueden llegar a sorprender con esas decisiones. Sin embargo, ya todo está puesto sobre la mesa para que ese disco sea el ganador del premio Grammy a álbum del año. Así será. Desde que Jay-Z salió a decir este año, ya sabía que se lo iba a ganar el próximo. ¿Cómo predispone, no? ¿Cómo, pues, todo planeado. Sí, todo maquiavélico, como también. Todo estaba organizado, ¿no? Sí. Y es que recordemos que unos meses antes, Pharrell Williams había presentado la colección de vaqueros. Claro. De ¿cómo no recordaba eso? Louis Vuitton. Claro que Louis Vuitton. Sí. Todo está hecho organizado. Y todo, ¿cómo caemos de redondo? Yo caigo redonda, yo me entrego y yo creo. Ay, Diana, qué vergüenza. No, pues es que para eso es que se planea. Se hace bien, claro. Se planea es para que la gente caiga, porque si no, la gente no cae. Sí, pero hay gente que se las huele y dice, no, eso es. Pero uno no, uno es todo entregado al. Ya tengo una pregunta para hacerles a ustedes dos. ¿Cuáles son los primeros vaqueros que recuerdan? ¿Cuál es el primer vaquero que usted recuerda tengo en su pregunta, vida? ¿Vaquero, vaquero, vaquero o pantalones cowboy? Vaqueros? ¿Sí? ¿Cuál fue el primer cowboy ¿Cuál es el primer cowboy que se le viene a la mente? Te lo tengo y estaba enamorada de él, el llanero solitario. Listo. Lo amaba. ¿Andrés alguna vez cowboys o no? Andrés no tiene mucho cowboy, Andrés es magola. No, como los motorratones. Sí, no sé, de pronto animado. Pero no había. Hubo una película. Pero sí, no. Película de Rango era que se llamaba, que era como un camaleón. Un camaleón, pero ese es el camaleoncito ese. Sí, sí, sí. Era chévere. Era vaquero. Era Johnny Depp. Sí, y era vaquero. Claro. Pero, bueno, no, Woody. Woody puede ser, claro, ahora sí que lo pienso mejor. No, pero no, vaqueros de verdad. Ay, como o sea, mi llanero cowboys, solitario. Cowboys, si el llanero funciona. Ese sí, el llanero funciona. Perdiste. Yo tengo dos vaqueros que ¿qué son? No, a mí sí me tocó, yo soy mucho más viejo que ustedes, entonces a mí sí me tocó la vida del, como la historia de los de las películas de Clint Eastwood. Vaqueros. Uno de ellos, Billy the Kid, protagonizado por Emilio Estevez. Uf, ya voy para allá. Banda sonora original de la película la hizo Bon Jovi, Blaze of Glory. Ah, ¿es de ahí? Claro. Billy the Kid. Ya lo Billy vi. The Kid, William H. Booney. Ah, pero es que esto viene de una historia de, en texto. Ah, no, sí, fue claro, real el hombre. Del 88. Sí, claro, Billy the Kid fue famoso, sí, la película se llama Young Guns. Claro, hicieron dos, Young Guns 1 y Young Guns 2, que estaban ahí grandes actores, entre ellos el que más adelante sería conocido como Grissom en CSI. Claro. Y él hacía de Pat Garrett, el personaje que perseguía. Charlie Sheen estuvo ahí. Sí, claro. Charlie Sheen. O no, el papá. Richard Dick. El hermano, Emilio Estevez. Ah, sí, él es. El hermano de Charlie Sheen, Emilio Estevez. Él es el papá de Francisca. Oh, muy bien. ¿De cuál Francisca vos? ¿Te acuerdas de Masterchef? Francisca de la Estevez. Primera Emilio vez. Estevez. Emilio Estevez es el papá de... Sí. De, sí. De la chica de la primera vez. Colombiana, sí. Sí, señor. Oh, my God. ¿No sabías? Sí, yo sé. No. La misma reacción tuve cuando supe yo. ¡Oh, no! Está entonces Emilio Estevez y Young Guns. Y el otro vaquero que recuerdo muchísimo, muchísimo, fue Yul Brynner. En Los Siete Magníficos de 1960. Es que a mí me costaban mucho los vaqueros. Lo sé, a mí también, sí, ¿no? A mí sí también. Me encantó. Estaban los vaqueros, pero los vaqueros me los impusieron, como yo creo que se los impusieron a todo el mundo, porque los vaqueros eran hartísimos. Lo que pasa es que los papás de uno le insistían a uno a ver películas de vaqueros hasta que uno como que se metía en ese modo, en esa mentalidad. Pero los vaqueros eran aburridísimos, eran historias hartísimas. Lo que sí, lo cierto es que fueron muy famosos. John Wayne, Charles Bronson, James Coburn. Ya lo viera más, calvo. Claro, Yul Brynner es muy famoso porque Yul Brynner fue actor Shogun. En una película que se llamaba Shogun. Estaba con Richard Chamberlain. Pero hizo un papel así, ¿cierto? Yul Brynner fue famoso porque hizo un papel de un rey. El rey de Siam, en una película que pues todavía ve uno en las ceremonias de los Oscars que se llamaba El Rey y Yo. Pero Brynner, o sea, yo conocí a Brynner fue porque él hacía parte de esa pandilla de siete pistoleros a sueldo que llegaban a una aldea de mexicanos pobres azotados por la delincuencia común y terminaban sacando del camino a una pandilla dirigida por Eli Wallach, quien era muy famoso porque Wallach había sido uno de los némesis de Clint Eastwood en El Bueno, El Malo y El Feo de Sergio Leone. Entonces, pero es igual, Lee Van Cleef, Clint Eastwood, John Wayne, Charles Bronson, James Coburn. Tú sí tienes esa lista. Yo sí. High Noon, todas esas películas, cualquier película de vaqueros que usted referencie, incluso aquellos que mencionan mis compañeros que son animados. Estoy convencido de que el primer vaquero que usted recuerda es blanco y es hombre. Y por eso creo yo que Cowboy Carter de Beyoncé es significativo porque ha roto la tradición de ese estereotipo blanco y patriarcal del entretenimiento occidental por primera vez en más de 100 años. Estuve leyendo este fin de semana después de haber oído por décima vez el Cowboy Carter de Beyoncé, que según el Instituto Smithsonian, uno de cada cuatro vaqueros en el lejano oeste era negro. Y por esa razón, el fenómeno del Black Country, del country negro, no es nuevo, pero sí ha sido invisible durante mucho tiempo y Cowboy Carter está construido de principio a fin para reubicarlo como un producto directo de las músicas y de las tradiciones africanas en el paisaje cultural estadounidense. Este octavo nuevo álbum de la señora Knowles se convierte en un disco que ocupa el primer lugar en 9 listas de popularidad de la revista Billboard, con un disco cargadísimo de influencias de un género musical que siempre ha sido visto como un producto cultural exclusivo de población. pocos. Pero gracias al exhaustivo rigor artístico que habita en este álbum, se establece de manera indiscutible que los afroestadounidenses fueron clave en la creación del oeste norteamericano y por lo tanto de su legado musical. Ahora, hay canciones que van pavimentando el camino para que Beyoncé haga esta revolucionaria entrega de este octavo disco, como Fast Car de Tracy Chapman, que 36 años después regresó a través del género country precisamente a ocupar lugares muy grandes en la conciencia colectiva moderna, y también hace unos años, 6 para ser exactos, Old Town Road de Lil Nas X se tomó la imaginación infantil nuevamente con ese espíritu muy vaquero a través de TikTok, pero Knowles ahora está ahondando en instrumentos, en vertientes, en artistas de ayer y de hoy esenciales, pero borrados por las horrendas y sanguinolentas manchas del racismo. Así que Cowboy Carter de Beyoncé es simbólico desde la portada hasta la última nota de su canción Amen, que es un himno póstumo con el que cierra y también con el que abre esta realización discográfica. Ambas canciones producidas por el genial John Baptiste, quien se ganó el premio Grammy Álbum del Año por su majestuoso We Are del año 2022. Y Knowles canta en American Requiem sus molestias con esos diferentes poderes que controlan el destino musical y la industria de la música en los Estados Unidos, particularmente los Grammys y Nashville. De los Grammys sabemos ya su queja, como lo decía Diana y como lo decía Andrés, expresada por su esposo en la ceremonia de este año, donde Mr. Jay-Z, luego de recibir un Grammy a toda una vida de carrera, dijo a modo de berrinche que a esta joven dama nunca le han dado su premio a álbum del año el pasado 5 de marzo. Y en esta canción que abre el álbum de Beyoncé Knowles llamada American Requiem, dice: a mí me dicen que soy muy country para el pop y muy pop para el country, mientras Baptiste va inyectándole gospel, alegría y bluegrass a la canción con un coro evangélico que abre con una pompa fúnebre. Adiós a los malos amigos, canta Beyoncé, goodbye to fair weather friends, espantando malos espíritus y abriendo trocha para un viaje por todos los subgéneros que el country tiene para ofrecer y que además parece acumular bendiciones canción tras canción a cada minuto que va pasando en Cowboy Carter. Y la segunda de esas bendiciones es la de Sir Paul McCartney, cuya canción Blackbird renace en todo su esplendor activista y político, sampleada de la versión original de los Beatles por Beyoncé, una decisión magistral ya que pudo haber hecho su propia versión, pero a mejor estilo del hip hop, simplemente cogió la grabación original y cantó sobre ella, acompañada de un coro ensamblado por algunas de las artistas negras de country más importantes de Nashville. Knowles vuelve a capturar esa conmoción que inspiró a McCartney a escribir esta preciosa balada, sacudido emocionalmente por el movimiento de los derechos civiles. Esta canción, inspirada en un arreglo original de Bach para laúd, convertido en una de las más preciosas joyas acústicas del rock de la historia, es también el homenaje de los Beatles a los 9 estudiantes de Little Rock, Arkansas, en 1957, que derribaron, como lo ha hecho Beyoncé nuevamente con su versión de Blackbird en Cowboy Carter, las barreras raciales impuestas en las universidades del sur estadounidense. Y el resultado es un himno de paz fortalecido por la resiliencia de la voz de Beyoncé y el momento más contundente de todo el álbum. Sin embargo, habrá muchos momentos más en este nuevo disco, tan conmovedores como Blackbird, esparcidos por doquier, y solamente queda nuevamente recordarles que ese disco, que fue nuestro álbum de la semana pasada aquí en Mañanas de la X, está ya disponible en todas las plataformas y que es una escucha obligatoria para todos los melómanos de Colombia y del mundo. Cowboy Carter de Beyoncé en Mañanas de la X.